CX14 El Espectador presenta al primer actor Humberto Nazzari en Relatos, Charlas y Romances en la Noche. Es imposible ayudar a aquel que no admite en ninguna clase de consejos. Si el hombre, cualquiera sea su condición económica o social, pretendiera analizar todo aquello que escucha, si quisiera llegar a conclusiones definitorias de aquello que ve y que más tarde lee, no cabe duda alguna que entraría de lleno en el terreno de la paranoia permanente. Y si por casualidad tuviera la ocurrencia de leer un bestseller de aventuras y otras hierbas, pues sería algo muy difícil de llegar a una concreción y nadie podría saber por qué ha habido ese cambio tan temperamental en individuos que nadie, aún lo más entendido, podrían detectar su origen. El hombre simple, el hombre de la calle, el hombre común que debe afrontar diversas dificultades, se confunde y el panorama se le oscurece día a día. Su conturbación crece más y cuando desea reflexionar sobre los diversos temas del momento, el barullo se hace más intenso todavía, provocado ello por la reiteración sin pausas de los mismos hechos y acontecimientos. Todos saben perfectamente bien por dónde deben caminar y cuáles son los intereses que en ocasiones se defienden con buena fe y en otros simplemente para parecer con ideas que signifiquen algo así como inéditas, cosas que en los días presentes no es cosa muy vulgar hallarlas. Muchas veces no son los hechos los que conturban a mucha gente, sino las opiniones y comentarios que en ocasiones hacen de ellos aquellos que son incompetentes. Relatos, charlas y romances en la noche. En la voz de Humberto Nazzari.